y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocte.com. Al Son del Pop. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invita al acto inaugural de rendición de cuentas 2017. El martes 27 de febrero de 2018 a las 16 horas, en el Aula Benjamín Carrión. Se informará sobre la gestión y ejecución de los recursos económicos en beneficio de funcionarios, funcionarias, gestores culturales y ciudadanía, según lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece un servicio con calidad y calidez, en consecución a los más altos intereses del Estado ecuatoriano. Bien, amigas y amigos. Esta mañana ya está con nosotros Yuridia Torres, ella es la coordinadora zonal 9 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, cuya competencia de gestión es el territorio del Distrito Metropolitano de Quito. Y precisamente el día de hoy vamos a conversar con ella acerca de la capacitación que se ha dado a cerca de 30.000 personas en temas relacionados al manejo adecuado de establecimientos sujetos a control y productos de uso y consumo humano. Bienvenido a Yuridia, gracias por estar con nosotros. Buenos días, nuevamente un gusto estar con ustedes, un saludo fraterno a todos los que nos escuchan. Hablemos de este espacio tan importante, ¿no?, que es la capacitación. Sabemos que ARCSA ha tenido un proceso más bien largo, sostenido, profundo, ¿no?, dentro de la capacitación acá en nuestra ciudad. Hablemos de aquello. Sí, nos complace, en verdad, todo este trabajo que hemos realizado. Como bien lo mencionaba, desde el año 2015 hemos trabajado arduamente en el tema de capacitaciones a todos los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito y también a nivel nacional, ¿no?, con todas nuestras coordinaciones zonales. En esos temas de capacitación pues han sido de suma importancia, ya que creemos y estamos convencidos que a través de la educación a los usuarios, a la población, a la ciudadanía en general, pues podemos llegar a grandes logros, ¿no?, con la finalidad de contribuir a la protección de la salud de la población. Dentro de estas capacitaciones, como usted lo mencionaba, Bachita, hemos capacitado en temas de suma importancia, como son las prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos, y las prácticas correctas de recepción, almacenamiento y dispensación de medicamentos, destinados en este último tema, pues, a los administradores de establecimientos farmacéuticos, principalmente de farmacias, ¿no? Hemos trabajado con las 1.190 farmacias que tiene el Distrito Metropolitano de Quito, y en lo que refiere al tema de manipulación de alimentos, pues con administradores de restaurantes principalmente. Igual con todas las cadenas de restaurante, hemos tenido una muy buena acogida. De hecho, la demanda de capacitaciones cada vez es mayor. Estamos con capacitaciones permanentes todas las semanas en nuestras instalaciones y también acudimos a espacios donde nos han solicitado estas capacitaciones, ya sea centros comerciales, cadenas de restaurantes, como vuelvo a repetir, y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Trabajamos todas las semanas en este ámbito y para nosotros es un placer y estamos comprometidos en seguirlo haciendo de mejor manera en este año. ¡Qué bien! ARCSA, sin duda alguna, es una instancia fundamental, ¿no?, para esto que se llama Buen Vivir desde hace algún tiempo para acá y está en nuestra Constitución. ¿Cuál ha sido la respuesta, ¿no?, de estos distintos espacios colectivos a estas capacitaciones? Por ejemplo, dada su convocatoria, ¿ha habido una afluencia masiva? ¿Y hay un costo para esta capacitación? Bueno, pues la respuesta que hemos tenido entre nuestras convocatorias ha sido excelente, ¿no? De hecho, sobrepasado nuestras expectativas. Muchas de las veces hemos pensado que contábamos con grupos de 50, 70 personas y resulta que llegamos a sobrepasar los 100, las 100 personas. Así que ha sido muy buena. Es muy importante lo que usted mencionaba, Bachita, de que nuestras capacitaciones son gratuitas, 100%. Eso quería recalcar, que no tienen ningún costo. ¿Sí? Interesante. No tienen ningún costo, son gratuitas y además hacemos entrega de un certificado de asistencia que es importante, ¿no? La persona que asiste, que se vea reconocida, que se vea motivada con este tipo de certificado, que al final sirve para su hoja de vida, para demostrar que está capacitado, etcétera. Entonces, eso también quería mencionar y decirles que es gratuito, que en ningún momento pues se dejen quizá mal informar que el ARSE está cobrando por este tema de capacitación. Ni persona alguna está autorizada para que lo haga por tampoco. Por supuesto, tampoco el ARSE autoriza a ninguna persona externa que tome su nombre y que diga que en nombre de ARSE está realizando un tipo de capacitaciones. Nosotros contamos con todo el personal capacitado y lo hacemos directamente. En ningún momento externalizamos este Perfecto. Tema. Perfecto, está clarísimo entonces. Uh-huh. ARSE no cobra ni un centavo por estas capacitaciones, ni autoriza a nadie para que lo haga, ni por inscripciones, es decir, no, simplemente usted puede ir con toda la confianza e inscribirse, ¿no? Ahora, para nuestro público, sí quisiera un poco ampliar esto, ¿para quién está dedicado estos talleres? Porque muchas personas dicen, no, pero a lo mejor no es para mí, va a ser alguien para que tenga un título de esto, el que tenga un local comercial grande o de tales características. ¿Para quiénes han dedicado los cursos? Bueno, los talleres están dedicados, tenemos temáticas específicas, ¿sí? No lo hacemos general porque también es muy amplio. De cada temática está dirigido para todo el público que esté inmerso en estas actividades, ¿no? Si bien es en el tema de manipulación de alimentos, pues para administradores de restaurantes, pequeños, grandes, es el personal que trabaja en la cocina, porque no, todo tamaño, no hay distinción en ese sentido. Luego, en el tema de dispensación de medicamentos, pues las personas que trabajan en las farmacias, también tenemos en los establecimientos farmacéuticos, las distribuidoras, los representantes técnicos, los propietarios, los que trabajan ahí, la gente de bodega, etcétera. Y también temas específicos, ¿no? Que si no es con la misma periodicidad de los dos temas anteriores, también la realizamos un poco a demanda, ¿no? En el tema de productos cosméticos, la regulación para productos cosméticos, la normativa correspondiente a productos naturales o a productos higiénicos también. Si bien no son con la misma periodicidad como mencionaba, pero también la damos y está dirigida en este caso, pues lógicamente a las personas que se dedican a esta actividad, ¿no? Igualmente a propietarios de los laboratorios de cosméticos, de higiénicos, de productos naturales, los representantes técnicos de estos establecimientos. En ese sentido está dirigida las capacitaciones. Qué bien. Hablemos un poco también, Yuridia, ciertamente el trabajo de ustedes de capacitación nace en el 2015, ¿no? Y señalan dentro de este material que tengo yo, y queremos por favor que ustedes, amigas, amigos, escuchen con atención. El objetivo fundamental de realizar este trabajo, nos dice ARSE, este trabajo de capacitación con la comunidad quiteña, es, como nos ha dicho ya Yuridia, el de brindar herramientas aplicables en la labor diaria de estos establecimientos, ¿no? Así es. Para garantizar un manejo inocuo e higiénico de productos, garantizando de esta manera el cuidado de la salud de la población. ¿Recuerdan ustedes, en un encuentro anterior hablábamos también de la posibilidad que tiene ahora la ciudadanía de estar en contacto directo con ARSE? Y quisiera pedirle a Yuridia que nos recuerde un poco de qué se trata y esta aplicación, que es importantísima. Sí, con gusto. Bueno, espero que nuestros oyentes pues ya todos hayan descargado la nueva aplicación móvil, ARSE Móvil, que está disponible de manera gratuita para teléfonos Android, iPhone, etcétera, que les comentábamos en la ocasión anterior, ¿no? Esta aplicación justamente permite tener un contacto directo de la ciudadanía con ARSE. en donde pueden alertarnos de alguna situación que se encuentre en el día a día, ¿no? En los establecimientos que son sujetos a vigilancia y control y los productos que se encuentran bajo nuestra competencia, los medicamentos, los alimentos, los cosméticos, los higiénicos, los dispositivos médicos. La verdad es bien amplio nuestro campo de acción. Claro. Y que nos comenten, ¿no? ¿Qué novedades se encuentran para nosotros poder actuar de manera inmediata? Igualmente, recordarles que en este aplicativo pues pueden hacer las consultas que estimen pertinentes, ¿no? De registro sanitario, de notificación sanitaria, de permiso de funcionamiento de un establecimiento donde están acudiendo y de las alertas que también el ARSA diariamente está publicando para conocimiento de la ciudadanía. Es importante, amigas y amigos, que si bien es cierto, ARSA es la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia, pero lo hemos dicho en otras ocasiones, no es una agencia castigadora, ¿no? Represiva, no. Lo que se trata precisamente es de que usted que nos escucha, hoy haga su cuestión, digamos, su averiguación, llame a ARSA, pregunte, pues busque esta información que tanto bien hace, ¿no? Entonces, no conocemos algo, pues en vez de incurrir en un error, llame a ARSA, acérquese, pida un asesoramiento técnico, pida capacitación para sus funcionarios, para sus colaboradores. Lo que se trata realmente es de alcanzar niveles, ¿no?, de una vida más adecuada, más saludable para todos. Así es. Este mismo momento, Yuridia, ¿podemos invitar a un curso en específico, una capacitación en específico? Sí, estamos todos los días viernes en nuestras instalaciones dictando la capacitación de manipulación de alimentos. Bueno, sí pediría que previo a acudir a la capacitación puedan coordinar con nosotros, ya que estamos un poco llenos el calendario. Qué ya bien. En el presente mes. Así que pueden llamar al teléfono 3933790, extensión 8927. Repito, nuestro teléfono 3933790, extensión 8927, para coordinar, para atenderles de mejor manera, para que puedan acudir ya en el horario que establezcamos para nuestras capacitaciones. Esas las tenemos de manera permanente todas las semanas y, bueno, bajo demanda los otros temas que mencionaba. Igual lo podemos coordinar a través de este número telefónico. Queremos agradecer a Yuridia Torres, coordinadora zonal 9 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA. Este ciclo de capacitaciones nos parece importantísimo, fundamental, y usted recuerde, son capacitaciones gratuitas. ¿Usted quiere más información? Pues puede hacerlo al 3933790. Mil gracias, ARSA, a Yuridia Torres, y pues nosotros seguiremos comunicando las más novedades desde la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Seguimos con más de La Rayuela. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Me enamoré de ti. Me ilusioné y no es raro. Estas cosas siempre pasan. ¡Yeah! Thank you.

me estabas esperando. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Estamos aquí en La Rayuela, son las 10 de la mañana y 14 minutos y bueno, tenemos una gran sorpresa para todos nuestros amigos que nos escuchan a través de los 940 de amplitud modulada. Adivinen quién está aquí. Se encuentra con nosotros el señor Fausto Miño y también nos acompaña Francisco Torres para una amena entrevista que vamos a llevar. Fausto, bienvenido a la Red de la Casa de la Cultura. ¿Cómo te va? Hola, hola, gracias Diego, gracias Francisco, un saludo también al señor camarógrafo y a todos que nos escuchan en la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti, Fausto, esta es tu casa, tú ya sabes. Bueno, ya hace algún tiempo que no habías venido por acá, ¿no? Recuerdo la última vez que estuviste en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura, conversábamos de algunos temas dentro de estos, bueno, de la trayectoria de la música de Fausto Miño, pero también estos temas de la parentalidad, ¿no? Es un tema que se había conversado mucho. ¿Qué ha pasado en este tiempo con respecto a este tema, mi estimado Fausto? Bueno, mi percepción es que en la Asamblea Nacional me he encontrado con muchos papás y muchas mamás muy heridos por el asunto. Mi punto de vista es que nadie debería opinar de estos temas complicados si no han superado sus temas personales, porque es bien interesante, ¿no?, que llegas allá y lo digo porque gracias a Dios yo llegué a la mesa de justicia, donde era la mesa de la Marcela Guiñaga y demás. Llegué con mi novia, que ya nos vamos a casar, estamos juntos 4 años, llegamos con nuestros hijos y todos opinamos. Interesantemente a los niños no les dejaron hablar, mira qué interesante, ¿no? Solo los adultos pueden opinar de los temas de los niños y los niños que estaban ahí, pero yo quiero decir lo que pienso de vivir con papá y mamá. No, no, ustedes son niños. O sea, lo escudaron como me lo dijo Marcela Guiñaga enojada. Me dijo, ¿cómo puedes exponer a los niños a esto? Digo, oye, hermana, tú sabes lo que sea, realmente los estamos exponiendo porque ellos no hablan, entre otras cosas. Porque también, yo creo que ese es un asunto de mucho dolor. Y entonces, claro, ves en el un bando a los rotos del corazón, en el otro bando a las rotas del corazón, y lo único que hay de por medio es mucha reactividad. Entonces, mi punto de vista es que allá no debería entrar nadie que no tenga mucha madurez, o quizá alguien que no lo haya vivido, ¿sabes? Quizá alguien que no haya vivido el asunto porque la profundidad del dolor nos hace muy parciales y no nos damos cuenta. Creemos que estamos defendiendo el derecho de mi hijo personal y no vemos del macro. Exactamente. Sí, es un tema complejo, ¿no? Se ha abierto varios debates respecto a este tema. Y un punto importante es esto del tomar en cuenta la opinión de los niños. Realmente tú decías, cuando tenías estas conversaciones, de que se toma como que se les expone a los niños a este tipo de temas. Pero creo que sí es esencial tomar en cuenta cuál es la decisión de ellos, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento de ellos? Y a partir de eso, bueno, ir buscando un equilibrio de parte y parte, obviamente, ¿no? Hay la parte dolida, la afectada, siempre una ruptura de estas, hay una parte más dolida que la otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, lo que tú decías, tomar en cuenta mucho el tema este de los niños, lo que ellos opinan es parte esencial. Sí, sí, y bueno, sé que ahora están discutiendo el borrador del Código de la Niñez, pero le quiero decir a la gente que ha vivido esto de separarse de sus parejas y de no tener acceso a los hijos y demás, quiero decirles que no creo que la solución tampoco esté en la ley. O sea, la ley puede mejorar en algo ciertas condiciones, pero realmente este es un trabajo, y es un gran trabajo de emocional personal, de evolucionar a toda la velocidad posible, con todas las herramientas posibles, para poder lograr la paz, incluso si la otra parte no quiere la paz. Porque ese es el reto, poder hacer la paz en medio de la guerra. Por supuesto, pero tú como artista y figura pública, y bueno, adhiriéndote a la ley, porque hay que seguir leyes, ¿qué se puede hacer? ¿Qué propondrías para que se mejore esta situación, no? ¿Qué propondrías de ese borrador, esa ley? Bueno, lo que propusimos ese día con Carmen, porque fue interesante, nuestra exposición fue la única dada por un hombre y una mujer simultánea. Y entonces ella es antropóloga y ella tiene custodia compartida con su expareja. De hecho, hoy coincidencialmente salimos en el comercio, ella y yo, hablando de la custodia compartida, porque ella lo acordó. Imagínate, la Carmen acuerda con su expareja esto y el sistema le dice, no, tiene que ponerle alimentos a este man igual. Ellos tienen mitad-mitad el tema económico. Claro. No, pero tiene que ponerse en el supa, si no es como si nunca hubiese dado nada. O sea, hasta actuar de buena fe no es permitido. Pero bueno, ese es otro tema. La propuesta concreta es esta. Antes de poner una sentencia, antes de llegar a un juzgado, yo creo, y es lo que hace Colombia, mira, Colombia tiene unos centros se llaman centros de bienestar familiar, que no son parte de la estructura judicial, sino de los municipios. Entonces la gente se separa, va a estos centros, y créeme, esto es estadístico, el 70% de la gente que llega allá soluciona el asunto antes de llegar a un juzgado. El tema judicial. ¿Sabes por qué? Porque no hay botín económico. Los colombianos y colombianas ponen 50-50, 50-50 la pensión alimenticia. Entonces, no hay una disputa por amor al hijo y al dinero al mismo tiempo. O sea, las personas que van a acceder a esto están conscientes de que el tema económico se va a resolver siempre en un 50-50. Exacto. Entonces ya no te pones tan defensor ni defensora del guagua, porque no es un botín. Claro. Diferente a lo que se da en las situaciones en nuestro país, ¿no? Que hay una tarifa, hay una tabla, en la cual, dependiendo del ingreso de padre o madre, se tiene que pasar esta pensión alimenticia. Y claro, hay casos y casos, padres que ganan $300 y la mamá gana $3,000, vamos a poner un ejemplo. Y claro, qué complicado resulta para una de las partes respaldarse con ese dinero que queda, ¿no? Claro. O sea, bueno, ya les voy a contar las estadísticas de alimentos, que también son curiosas, porque los grupos que se dicen feministas, porque yo creo que feminismo... Yo creo que la ley actual es machista, no creo que sea una ley feminista. Porque es una ley que dice, el papá solo provee, la mamá solo cuida. Y ambas cosas son mentira. En esta sociedad ya no es verdad. Pero bueno, yendo a la propuesta concreta, lo que hay que analizar antes de poner un régimen, llamemos de visitas, que solo la palabra visitas también está como no es la palabra adecuada. Es como sesgado, complicado, ¿no? Claro, un régimen de convivencia, ¿no? Un régimen de convivencia, le veo yo. Debería analizarse cuál fue la rutina de los niños antes de la separación. Porque esa es la estabilidad verdadera. Claro. Y si no, para darle estabilidad, que vea al papá 4 días al mes. Es como, para darle estabilidad. No, la estabilidad era cuánto tiempo pasaba con ese papá y esa mamá en un mundo donde ahora trabajamos todos. Y con los abuelos maternos, paternos. Imagínate, hay niños que pasaban las tardes con los abuelos paternos y después de una separación no los ven más. No, claro. Porque además los abuelos y los tíos paternos no tienen ningún derecho para pedirle a un juez, oiga, no le veo a mi sobrino nieto, sino les toca compartir ahí las migajas que les dan a los padres. Entonces, partiendo de esa estabilidad, mira, este niño llegaba a las 2 de la tarde, siempre almorzaba con su papá, porque su mamá vivía, trabajaba en Amaguaña, en una empresa. Entonces, mirar la particularidad, y esto no lo hacen los juzgados, lo hacen estos centros de bienestar. Estos centros de bienestar tienen un psicólogo o psicóloga, tienen gente que trabaja en ayudar a que el conflicto disminuya lo suficiente para que la comunicación sea sincera. A eso se dedican ellos. O sea, entra la gente dolida y es así, a ver, cuéntame, explícame, a ver qué pasó. Y en 3 sesiones más o menos ya la gente puede comunicarse, sabiendo que ir al juzgado no es buen negocio, primera cosa. Y hay un personaje dentro de este grupo que se llama el... No sé si la palabra es alguacil, tiene un nombre alguacil, pero es como el defensor del niño. Okay. Es un abogado, no es un abogado, pero es un profesional que solo se encarga, no, especialista en la situación del niño, tema legal, tema psicológico, de bienestar. Sí, o sea, sí, psicológico y de vida, de convivencia. No es, o sea, los padres tienen unos profesionales solo para que puedan disminuir el conflicto y charlar. Y hay otro que solo está viendo a ver qué es lo que más le conviene a este pelado, qué es lo que más le conviene a los niños. Entonces, es muy difícil que lleguen al juzgado. De hecho, claro, imagínate, en el Ecuador tenemos 20.000 divorcios al año, en promedio, y 18.000 van a los juzgados, 18.000, porque es un buen business. Es un buen business para abogados, defensores de ambos lados. Los que más pierden son los niños. Yo estoy, sí, dolido con ver que no podemos, como sociedad, no podemos mirar que ellos sí son prioridad y que debemos estar por encima de nuestros, incluso de nuestra opinión como papás. O sea, yo opino no sé qué de la mamá de mi hijo, ella opina no sé qué de mí, pero él nos ama y nos necesita a los dos, y es verdad. Por supuesto. Y el que no se da cuenta de eso realmente es un egoísta. Entonces, bueno, no sé a dónde vaya la nueva ley, no sé en qué termine, porque la realidad finalmente estadística es que el 60% de los niños reciben una pensión de $100, ¿me entiendes? Entonces la tabla no es tan buena, tampoco. Claro. Eso es lo que decía el presidente Correa cuando salía, es, bueno, también reciben $100 porque, por otro lado, hay niños que reciben 15 mil. Claro. Mensuales. Hay esas diferencias, ¿no? Esas diferencias. ¿Y por qué un niño además va a recibir 15 mil mensuales? Claro. ¿Dónde está el techo? ¿Dónde está la lógica? ¿Qué bienestar le puedes dar a un niño? Y exactamente, ¿así? Con respecto a ese tema se hizo muchas polémicas, ¿no? Por ejemplo, los casos que tú mencionas de madres que recibían $15,000 de pensión, qué fácil le resultaba a estas personas, madres o padres, digamos, qué fácil le resultaba a estas personas pagar una persona, vamos a decir una cifra, $1,000, para que se haga cargo de la educación, la alimentación del niño, y el resto de tiempo y el fondo este económico destinarse para otro tipo de cosas, ¿no? Sí, porque nada es estable en la vida, y los que ganan 30.000 puede durar un tiempo, pero no va a durar para siempre. Caso de futbolistas, caso de petroleros, caso de artistas, o bueno, supergerentes que pueden estar ganando 30 lucas, no digo que no. Pero puede ser que en un tiempito más ya no. Claro. Entonces imagínate, ahí se descalabra la cosa. Fíjate que un conocido mío en Ambato fue preso la noche de Navidad porque adeudaba 2 pensiones. Está muy mal, ¿no? No hay que adeudar pensiones. Pero también hay que encontrar esta mala fe de que él tenía que pasar Navidad con su hija. Entonces va a retirar a la niña y en medio de la retirada, zarar. Entonces la niña tuvo que ver la escena, eso es, y eso ya es cruel con la niña. Pero lo que fue interesante del testimonio de él es que ese día habían 80 presos en la cárcel provisional de Ambato. Con casos similares. 72 eran padres. Terrible. 72 de 80. Él los contó y bueno, lo que quiero decir es que no es que los papás seamos las víctimas de este asunto, sino que más bien pienso que la sociedad ecuatoriana ha sido tan machista durante tanto tiempo que encontró una ley para compensar ese machismo y cayó en las mismas de otra. O sea, es como que, claro, históricamente el abuso contra la mujer ha sido real. O sea, nuestras abuelas no podían estudiar, no podían trabajar. Claro. Imagínate una abuela divorciada en la vulnerabilidad que se quedaba. Además tenían 6 hijos por lo menos cada una. Entonces, ante esa desprotección aparece esta ley actual, que en cambio pone la cosa, o sea, lo que me decía una jueza mujer un día, yo he hablado con más de 20 jueces de 5 provincias, me decía, yo ya no sé quién es el vulnerable, ya no sé quién es el vulnerable. Y ella era interesante porque ahora es jueza de la Suprema Corte, de la Corte más importante, y ella es indígena y es mujer. Y ella me decía, yo siendo indígena de Imbabura y siendo mujer, le puedo decir que no sé quién es el vulnerable ahora. Si los papás, las mamás, lo que sí, los niños están creciendo sin taita, muchísimo, por lo tanto, con una carencia de afectos específicos, con una carencia de seguridad específica, con una carencia de límites, que en la adolescencia esa factura la pagamos todos como sociedad, porque ahí llegan las adicciones, ahí llegan los adolescentes infractores, y ahí ya no hay taita que les pare, ¿me entiendes? Claro, por supuesto. Realmente esto sí parece que es una tarea pendiente que se tiene con el tema judicial, ¿no? Claro, se trata, y a veces da la impresión de que es por un tema de facilismo de resolver este tema con tarifas económicas. Pero no se ha tomado en cuenta. Me parece que tú crees también que está pendiente este tema de que se analice un poco más, caso por caso, cuestiones psicológicas, de afecto, de tiempo. ¿Te parece que se ha trabajado en eso y falta mucho por hacer? Sí, sabes que, bueno, yo había planteado algo que nadie me ha hecho caso. Me imagino que se ve demasiado irreal para la gente. Yo lo veo real porque lo he vivido. Y se llama una tabla de coparentalidad. La tabla de coparentalidad establece, según la autonomía de los niños, forman su autonomía de los 0 a los 7 años. Entonces, según van creciendo, los niños pasan por diferentes etapas. Y si un padre visitante, de esos visitantes de... Hay visitantes de cada 15. Claro, de cada 15 y a veces de 8 horas cada 15. Así es. Cualquiera de ellos demuestra que está presente, que cumple, bueno, económicamente, que cumple su presencia, sobre todo, está ahí. Si se demuestra, yo creo que los padres deberían poder acercarse al juzgado a decir, oiga, mi hijo ya no tiene 1 año, ahora tiene 3. Está en otro nivel de autonomía, ¿cierto? Entonces ahora ya no, pues cada 15 días, ¿qué tal si lo veo los miércoles? ¿Me entiendes? Y después llegan los 5 años, está en otro nivel de autonomía, ¿qué tal si lo veo martes y miércoles? Y duerme en casa una de esas noches. Esa es la tabla de coparentalidad que está diseñada, la diseñó una psicóloga cuencana. Interesante, mira, una psicóloga cuencana que es madre soltera, dijo, esto sería como lo saludable para que a los 7 años, si es que el padre es realmente un padre pues presente, ¿no? Y dedicado, ya creó un vínculo progresivo, porque hay que aceptar que la mayoría de papás se barajan y dejan a los niños, ¿sí? Y ese es, oye, el mayor problema de los buenos padres no son las madres, ni las exes, ni las leyes, ni los jueces, son los malos taitas, porque para ellos se hace la ley. Claro. Entonces, finalmente, pienso yo que sí se puede, se debería, pues, llegar a un plan de convivencia progresivo, cosa que a los 7 años, incluso, las mismas mamás van a valorar, ¿sabes? Van a decir, oye, finalmente que yo no le quise o no me quiso, pero qué lindo, ahí está todos los sábados, ¿no? Y está llegando y me ayuda, o sea, finalmente empieza a haber una complementariedad de esfuerzos. Y eso ya puede generar la custodia compartida, porque puede ser que nunca haya ese mutuo acuerdo que queremos, pero quizá a los 7 años ya te lo ganaste, digamos, ¿no? Claro. Por ponerlo así. Entonces debería implementarse en la ley lo que tú dices, ¿no? Sería muy importante también una exigencia de lado y lado de compartir la tenencia realmente, ¿no? No solo ver el lado monetario, porque es súper importante la presencia de un padre para los hijos. Porque generalmente las madres se quedan con los hijos, ¿no? Es lo que dice la ley y por ahí la razón se podría decir. Pero yo creo que desde el comienzo debería justamente implantarse y eso. Y también, según lo que nos menciona Fausto, dado el caso de que en algún momento se tenga que tomar una decisión de si tiene que irse o con el padre o con la madre, sea más fácil para el niño, ¿no es cierto? Porque ya ha habido como ese antecedente, claro, de que se ha compartido los tiempos, se ha compartido las actividades, las responsabilidades. Entonces, al decir, bueno, mi padre tiene que irse a trabajar a España, me voy a quedar con mi mamá y no hay ningún problema. Ya lo tengo más claro. Claro, por supuesto. Pues sí, pero ¿saben qué? Después de muchos años de ver muchos casos, les puedo decir, y de haber vivido el mío, que es un caso con un buen desenlace, digamos, sí les puedo decir que esté la ley que esté, y estén los obstáculos que estén, un buen padre llega. Llega, aunque sea por carta, loco, aunque sea por mail, por... Mira, yo, ¿sabes de dónde vengo ahorita? Vengo del colegio de mi hijo dando una charla sobre las profesiones. A los papás nos están yendo, haciendo, invitando a contar nuestras profesiones. Esa es mi manera de llegar. Estuve con él ayer también, voy a estar el fin de semana también, porque, bueno, yo me las he jugado y Joaquín está protegido lo más que he podido protegerlo, que no está mal. Pero además hay que encontrar los caminos. Es un trabajito de encontrar los caminos, porque si uno cometió o ambos cometieron el error, me refiero a los padres y madres, de procrear con personas que no eras compatible, que no, claro, no resultó, era. Claro. Entonces, eso hay que asumir. Eso hay que asumir. ¿Y cómo se asume? Una de las formas de asumir es protegiendo a esos menores, en ambos casos, del conflicto de los adultos. Listo, le recordamos a nuestros amigos radioescuchas que estamos con Fausto Miño. En una amena conversación, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Intensidades puras. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Recital de solos de danza, Intensidades puras, junto al maestro Wilson Pico. Tres obras que proponen reflexionar sobre tres personajes diversos a través de Memorias del Desierto, que hablan de la soledad y de las mujeres sin rostro y olvidadas. El Capitán, obra que muestra mediante el lenguaje de la danza teatro al personaje de la mama negra de la Tacunga. Cuando tú me quieras, obra que trata de un personaje ambiguo que vive su abandono y su soledad. Le esperamos del 22 al 24 de febrero. Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, 19 horas. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Origen y resistencia. Muestra de cine africano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinco películas que se exhibirán navegan en los ritmos y estéticas de África, como la danza, el baile, la música y la moda. Del 21 al 25 de febrero en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Las funciones de miércoles a viernes, 19 horas 30 y 17 horas. Y los sábados y domingos, 16 horas y 18 horas 30. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Fundación ARI. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado.

Y bueno, en España, por ejemplo, una de las modalidades de custodia compartida es que ante la separación de los padres, los niños permanecen en la misma casa, el hogar que han conocido toda la vida, y que padre y madre turnan la custodia, ¿no? La protección, el cuidado, organizadamente. Entonces es interesante que los niños no peregrinan, digamos, de casa en casa, no tienen dos cuartos, dos juguetes, dos mascotas, que si es el caso, o sea, mi hijo Joaquín sí tiene dos casas, dos juguetes, claro, dos mascotas, dos bonsai. Casa para fin de semana, casa entre semana, etcétera, etcétera, en sí, algunos casos, digamos, ¿no? Los niños que tienen más suerte, digo yo. Y sabes que me preguntan a mí mucho sobre la estabilidad de los niños, y lo puedo decir, si pueden, agarren el comercio de hoy y vean este artículo en el que Carmen y yo, pues, le contamos a la gente. Lo que les produce estabilidad a los niños no es el movimiento físico de que ahora en esta casa o ahora en esta, sino el jaleo emocional de que fue, ¿qué te dijo tu papi? Verás que es malo, o viceversa. ¿Y a qué hora llegó y con quién salió? Claro, y tiene novia, y viceversa, ¿no? El hombre también lo hace, el hombre también es, ¿y con quién está la mami? Y qué sé yo. Y eso sí es para un menor, probablemente llegue a ser hasta maltrato, ¿me entienden? Dependiendo la medida, el volumen de esta injerencia, de esta molestia sobre él. Y hay estos casos también de que, bueno, vas a salir con tu padre, pero por favor, a la novia o a la amiga de tu padre, por favor, con cierta distancia, ¿no? O sea, no estés recibiendo regalitos, que con respeto y todo, pero por favor, a distancia. Se dan esos casos, ¿no? Y qué complicado resulta para el padre manejar esa situación con su nueva pareja y con su hijo. Sí, sí, sí. Es que, claro, los niños deben sentir que traicionan al otro progenitor, ¿no? Si es que se hacen pana de la nueva pareja. El nuevo parejo. Claro. Sí, sí, sí. Ayer justo estábamos con los hijos de Carmen conversando en el auto. Les digo, oigan, ¿qué tal soy así como padrastro, digamos? Les digo yo a ellos. Sobre 10. Entonces el hombre me dice 10. Y yo, en serio, pero dime algo para mejorar, pues, loco. No, nada. Yo, muy bien, Nachito. O sea, pero le digo, ándalo pensando, Nacho. Y Nina me dice, para mí 9. Y le digo, ¿y por qué 9? Porque no les quieres a los gatos. Y es verdad. Entonces, digo, bueno, es interesante que su papá no ha creado en ellos la nota de el Fausto es malo, ¿entiendes? Claro. Es más, porque claro, con él hemos conversado, yo alguna vez le decía, oye, pídeme cosas de tu crianza, de tu modelo de crianza, cuéntame para yo saber, porque yo soy un papá súper diferente a él. Entonces él me decía, no me gusta que se suban a tu moto. Y ya, pues loco, fue regla de él. Claro. Entonces en mi casa, en mi moto, no se suben. Se sube el Joaquín, ya nos hemos caído, y los otros no se suben. No, pues, se han caído. No se han caído. Entonces creo que se puede llegar a ese nivel de comunicación, ¿no? Pero se necesita coraje y se necesita bondad hacia los niños, sí. Si no los amas realmente, no les puedes dar eso. Mi estimado Fausto, se nos fue el tiempo. Una entrevista bastante entretenida, bastante larga, y queremos agradecerte y comprometerte para una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas que realmente son de interés general. Fausto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Diego, Francisco. Invitarán cuando quieran. Ya voy a lanzar pronto una canción. Solo les pongo el antecedente. Voy a lanzar una canción con un policía. Conocí a un policía cantautor en un show, loco. Lo subí a cantar. O sea, yo, a ver, ¿quién se sube a cantar? Se sube un man con una guitarra y un Silvio Rodríguez, te lo juro. Un Silvio Rodríguez, policía de antinarcóticos. Entonces me dio mucho gusto, pues, poder presentarlo a la sociedad, este talento. Es el mayor Abril, Vicente Abril. Entonces esa es mi nueva producción. Es la primera vez que voy a cantar una canción no mía, sino que voy a hacer feature con un mayor de la policía. Estamos preparando una cosa así, venirnos a un parque a tocar y grabarlo, y eso va a ser la siguiente canción. Entonces van a descubrir a un artista bastante especial. Buenísimo. Estaremos pendientes de eso, Fausto. Muchísimas gracias. Vamos a la música y continuamos más de Ada Rey Vela. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, a María, María, María. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, a María, María, María. Yo me atrevo a ser feliz. Con subidas y bajadas,

you know there's something missing in the dark. We're barely hanging on. Then you rest your head upon my chest, and you feel like there ain't nothing left. I'm afraid that what we had is gone. Then I think of this star, and it echoes a spark. I remember the magic electricity. Then I look in my heart, there's a light in the dark. Still the flicker of hope that you first gave to me, that I wanna keep. Please don't leave. Please don't leave. When you lay there and you're sleeping, hear the patterns of your breathing, and I tell you things you've never heard before. Asking questions to the ceiling, never knowing what you're thinking. I'm afraid that what we had is gone. Then I think of this star, and it echoes a spark. I remember the magic electricity. Then I look in my heart, there's a light in the dark. Still a flicker of hope that you first gave to me, that I wanna keep. Please don't leave. Please don't leave. Please don't leave. Please don't leave. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

Siempre lo ando diciendo, es bueno.

falling as I'm walking to your home. The dream we planted, the seeds is now so old. Sometimes we're high and sometimes we are low. No.

Born uptown of a ghetto dream.